Radio Universidad presenta Platícame un libro. De los cuatro puertos que México tiene en el Océano Pacífico, San Blas, Zacatula, Tehuantepec y Acapulco, este último es el que ofrece más recursos para los buques. La ciudad mal construida es además malsana, pero en cambio la bahía es segura y podría contener fácilmente 100 buques. Altos peñascos abrigan a las embarcaciones por todos lados y forman un puerto tan tranquilo que un extranjero que llegase por tierra le creería un lago encerrado en un circuito de montañas. ¿Qué tal, amigos? El elocuente texto que acaban ustedes de escuchar fue extraído de la novela corta Un drama en México, del destacado escritor Julio Verne, en la que describe con mucha precisión al Acapulco de que él tuvo conocimiento allá por 1825. Un drama en México es una amena novela de viajes en la que Verne describe con elocuente realismo un motín a bordo de dos embarcaciones españolas y la travesía, el paisaje y el desenlace de los aventureros hispanos. Los barcos Asia y La Constancia eran unos navíos tripulados por unos aventureros españoles que partieron de Filipinas rumbo a México con la finalidad de obtener riqueza fácil. Durante la travesía, el teniente Martínez, el gaviero José y algunos miembros de la tripulación deciden amotinarse y urden un plan para apoderarse de las embarcaciones y venderlas posteriormente al gobierno de la naciente República Mexicana. Logran su propósito, llegan al puerto de Acapulco. De ahí, Martínez y José emprenden un emocionante viaje a pie hasta la Ciudad de México para ofrecerle en venta al presidente Guadalupe Victoria sus dos embarcaciones. Es en ese momento cuando se inicia lo más interesante de la obra, debido a lo valioso de las descripciones de lugares, poblaciones y sus paisajes de nuestro estado de Guerrero. De Chilpancingo, Verne dice que es un lugar donde reina el más hermoso clima de México. En esta región no se conoce ni el calor de las tierras inferiores ni el frío de las zonas elevadas. Continúan su travesía sorteando todos los riesgos del camino y enamorándose del hermoso paisaje. Describen su paso por Tetela del Río, Río Balsas, Coatepec y Taxco, donde pernoctaron. A la siguiente mañana, encaminan sus pasos hacia Cuernavaca, donde con algunas dificultades logran llegar. Después, deciden tomar camino a la Ciudad de México por el cerro que los indígenas llamaban Humeante, que no era otro más que el volcán Popocatépetl. Por esa ruta, los españoles ambiciosos sufren las inclemencias del tiempo, algunos sustos y les llega el remordimiento de haber asesinado a algunos de sus compañeros en sus embarcaciones y de haber permitido escapar a otros dos, Pablo y Jacobo. A medida que se acercan a la Ciudad de México, el teniente Martínez va planeando deshacerse de su guía José hasta que lo logra asestándole un mortal golpe en la cabeza con un puñal. Luego, corre con el arma ensangrentada. Ya estando cerca de su objetivo, Martínez logra llegar a un puente colgante. La noche era oscura y con lluvia de truenos. Con miedo, empezó a cruzar el puente. Al llegar al otro extremo, vio una sombra erguida frente a él. Retrocedió con miedo. Al voltear al otro extremo, vio a otra sombra con un enorme cuchillo. Tembló de miedo y desesperación. Luego, reconoció dos voces que le decían: «Yo soy Pablo y yo soy Jacobo. Tú has hecho traición a la patria y vas a morir. Tú has asesinado y vas a morir». Oyéronse dos golpes secos. Las estacas que sostenían los extremos del puente cayeron bajo los golpes del hacha. Oyóse un horrible rugido y Martínez, con las manos tendidas al aire y gritando, se precipitó al abismo, muriendo al instante. La ambición y la traición se paga con lo mismo. Nadie sabe para quién trabaja. ¿Qué les pareció? Un drama en México, de Julio Verne, es una amena novela que Radio Universidad Autónoma de Guerrero e Ismael Catalán les invitamos a que lean durante esta semana. Gracias hoy por su atención. Los espero en el próximo de la serie Platícame, un libro.